Tengo micrófono. Tengo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a hablar las intenciones que nos han llegado para la misa de hoy. En acción de gracias por los favores recibidos, por todas las familias, por el pan de cada día y la salud, por el trabajo y la salud de todos mis hijos, por el don de la vida. Por Ramón, María, Julio, Carolina y María Guadalupe. Por la salud de Félix, Constanza, Leontic, Julio, César Báez, por alguien que pide por su salud, Mario Gómez, Concepción y Mel Claros, Eloísa, Silvina, Dominga, Martín. Marido, Karina, Juan, Agustina, Mari, Pablo, Ana, Beto, Walter, Betty, Ramona, Roberto Ricomi, Elsa Ledesma, Pedro Bosco, Esther Gelabet y la salud de Oscar Emilio Sarrulle. Una intención particular por el bienestar de Magdalena, por la conversión y matrimonio de Ernesto y Lucía, por el rollo de Agustina, la próxima estrella, para que le saque el miedo, por María, Ramón, María Guadalupe, Luis Acevedo, Juan Navarrete, Juan Iglesias, Rubén Contreras, Ariel Bendramini, Julio y Carolina, por la salud física y espiritual de Zulema Lencina, para poder volver. Por poder volver con mi familia, por el bienestar de mis hijos, a Santa Águeda, San Caretano y Jesús Misericordioso, trabajo para Verónica Ricomi y Eduardo Márquez, por la pareja de Verónica Ricomi y Eduardo Márquez, y por el trabajo de Eduardo. Y por el eterno descanso de Marcelo Barrio Nuevo, Sergio Oscar Rossi, Rodrigo Gamboa, Clotilde Báez, Marcelo Ávila, Dolores Antonio Salcedo, Rosa Correa Sinforiano Báez, Mercedes Ávila, Modesta Guerrero, Antonio Belizán, Julián Díaz, Dante Salvador Moya, José Santos Argueta, Raúl Ortiz, Josefa Soriano, José Soriano, María Huésped, Carlos Villalba y Alberto Martín. Por el eterno descanso de Bernardino, Dora, Alfredo, Ana, Pedro, Leo, José, Piero, Ángel Ricomi, Adela Ledesma, Elda Rodríguez y Estíez López, a 6 años de su fallecimiento. En acción de gracias por el cumpleaños de Alfredo Hacha. Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores y necesitamos de la misericordia del Padre. Que tú, el primogénito entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo